Bueno, por estos días, al igual que ustedes, seguramente uno trata de leer la mayor cantidad de información posible, algún análisis que represente nuestra intuición sobre el contexto en que se ha desarrollado el atentado en Francia a la revista de humor gráfico Charlie Hebdo. Y me pareció interesante, nos pareció desde la producción a José Stopelo interesante la visión de Maximiliano Sbardi Osuna. Él titula su artículo Atentado en París, manipulación o islamofobia. Nada justifica la barbarie cometida en París, ni las caricaturas burlonas de Mahoma publicadas por la revista Charlie Hebdo, ni las misiones de ocupación y bombardeo que realiza Francia actualmente en tres países musulmanes. El asesinato de civiles no tiene explicación racional. Pero el trato que le dieron los medios formadores de opinión revela un prejuicio social y una manipulación de las ideas de lo que significa el mundo musulmán, el terrorismo en todas sus formas y hasta el rol de Occidente en el mundo. En primer lugar, dice Maximiliano Sbardi Osuna, la enorme mayoría de las víctimas del terrorismo islámico son musulmanas, y ahí me parece que ya hay una primera interesantísima observación. Eso no suele ser publicado ni conocido por el común de la gente, que sometida al manejo de la información sostiene que el mundo musulmán está en contra de la Europa libre y cristiana. Ya está en línea con nosotros el periodista, analista internacional, él se desempeña y escribe para RT, Rusia Today, Maximiliano Sbardi Osuna. Muchísimas gracias por atendernos, Maximiliano, un placer. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias. Muy bien, Maximiliano. Bueno, hemos leído con atención y nos han llamado muchísimo todos los datos de tu artículo, Atentado en París, manipulación, islamofobia, porque son muchos datos muy precisos y que no los conocíamos, ¿no? Que por allí los intuíamos, pero que no los conocíamos acerca de la situación en Europa, la xenofobia, las consecuencias que va a traer también este atentado y una pregunta que nos parece que es fundamental, ¿quiénes se benefician del atentado? Claro, es cierto que hay muchos de estos datos que no suelen salir a la luz ni tampoco fueron expuestos en la marcha de los líderes europeos y que apoyaron el otro día la marcha contra el terrorismo y el racismo. Principalmente esto beneficia a los sectores de ultraderecha europeos, franceses también, en los cuales hace años que cargan todas las responsabilidades de los problemas económicos y políticos en los inmigrantes, principalmente musulmanes, argelinos en Francia o descendientes de argelinos, que no están integrados al sistema por diversos motivos. Algunos son culturales y otros son el que el propio sistema utiliza esa mano de obra, pero no le reconoce a cambio una integración como franceses. Por lo tanto, ellos mismos tampoco se reconocen como franceses. Uh-huh. Y por otro lado, otro sector que se beneficia es el mismo gobierno de François Hollande, porque legitima los ataques simultáneos que está llevando a cabo en este momento Francia en tres países, dos de ellos de mayoría musulmana y uno que es la República Centroafricana, cuya mayoría no es musulmana. Sin embargo, el gobierno ha sido tomado por islamistas radicales. Son altamente impopulares estas intervenciones francesas. Uh-huh. De esta manera se van a ver más legitimadas. Por ejemplo, el ataque a Irak que está llevando a cabo en este momento el gobierno de Francia contra el Estado Islámico, se va a ver legitimado por gran parte de la población, que ve con horror semejante matanza que realmente es totalmente repudiable y condenable, ¿no? Uh-huh. Entonces la población va a apoyar al gobierno francés en esta intervención, en esta nueva intervención en Irak, en la cual Francia lucha contra el Estado Islámico, ¿no? El llamado ISIS, pero lucha contra el Estado Islámico del lado de Irak, no ataca al Estado Islámico del lado de Siria. Eso es lo que también llama la atención, es hay como un doble estándar en cuanto a la lucha contra el terrorismo. Uh-huh. Es interesante el dato que aportabas, que las mayores víctimas, y comenzamos esta nota leyendo ese punto de tu artículo, la mayoría de las víctimas del terrorismo islámico son los propios musulmanes, y eso no suele estar publicado. Claro, seguro. Los grupos fundamentalistas que actúan en Medio Oriente, la mayor cantidad de personas que matan son musulmanes, lo mismo los grupos talibanes en Afganistán, podemos hablar en Libia, Yemen, Siria, Irak. La mayoría de las víctimas son musulmanes. Sucede que cuando el ataque se produce en un país occidental, europeo o en Estados Unidos, los mismos medios occidentales hacen sonar la alarma del peligro del extremismo, pero el extremismo existe, pero es una realidad mucho más cruda, mucho más violenta y mucho más terrible en el Medio Oriente, y en muchos casos está alentada por los mismos países occidentales. Francia ayudó al Estado Islámico a armarse, gracias a la ayuda de Turquía y Qatar, dos países musulmanes, los ayudó con armas para derrocar al presidente laico sirio, que no lo logró hacer. Aún no ha logrado derrocar al presidente sirio, pero sí Francia lo logró hacer con Gaddafi en el 2011, también apoyando al terrorismo islámico. Los llamados rebeldes, que no son otra cosa que mercenarios armados en contra de gobiernos que no le son afines o funcionales en ese momento a Francia. No hay que confundir todos los rebeldes con extremistas, por supuesto, pero los que sí han derrocado a Gaddafi, los que están luchando en Libia, en Siria en este momento y tienen las armas, son los mismos que cometen atentados y matan decenas y centenares de musulmanes, y esta vez, supuestamente, son ellos mismos los que cometieron estos terribles atentados en París la semana pasada. Es por eso que además de la xenofobia, no se puede simplificar, o es una simplificación decir que esto es un conflicto entre Oriente y Occidente. Claro, sí, existe una tendencia a establecer el llamado choque de civilizaciones. Claro. Sin embargo, esto conviene a algunos sectores extremistas de Occidente, mostrarlo así, ¿no? Para legitimar las intervenciones, por ejemplo, como decía hoy, la intervención armada en Irak, en los cuales se busca no solamente el petróleo iraquí, sino también, particularmente Francia, lo que busca es apoyar al Kurdistán iraquí, que es una región muy rica en petróleo y gas, para sustituir en parte el suministro de gas y petróleo que les provee Rusia. En este momento hay un conflicto entre Europa y Rusia por lo que está sucediendo en Ucrania, entonces Europa busca otras fuentes alternativas de suministro energético para las industrias, para el consumo doméstico. Por lo tanto, el choque de civilizaciones tampoco es percibido en la mayor parte de Medio Oriente por los mismos ciudadanos, porque los que sufren los atentados extremistas religiosos son la mayoría de los musulmanes, que en realidad no están a favor del terrorismo. Eso es lo que hay que dejar bien en claro, sino que lo padecen, como decíamos recientemente. Los que cometen estos atentados, gente que se presta a los lavados de cerebros por parte de líderes musulmanes, y que creen que realmente con esto, bueno, es una forma de lucha o hasta una forma de vida, porque en muchos casos son mercenarios pagos. Son líderes políticos. En realidad es un conflicto político el terrorismo islámico, más que religioso. Es un conflicto político que, como dije antes, muchas veces es alentado en algunos casos por algunos países occidentales, y a veces las consecuencias se ven en este tipo de atentados. Por ejemplo, la semana pasada, el mismo día que sucedió el atentado en París contra la revista, en Yemen, otro país musulmán, murieron 30 personas por otro atentado islamista, y no se escuchó ninguna voz occidental repudiándolo, sino unos pequeños recuadritos en algunos diarios, y ni siquiera fue algo masivo. Y lo mismo, pienso que lo mismo sucede al revés. En este momento se exacerba la xenofobia en Europa, porque se estigmatiza a la comunidad musulmana como que están en contra de los valores europeísticos, por ejemplo, ¿no? Esto es del lado occidental. Sin embargo, hace unos tres años, por ejemplo, en Noruega, un militante de ultraderecha cometió atentados en Noruega contra legisladores y contra militantes de partido socialdemócrata noruego, culpándolos de dejar ingresar musulmanes. Esto es una matanza xenófoba que hubo por un ultraderechista, y no fue condenada, no hubo una condena tan masiva y fueron 88 muertos, no una condena tan masiva como la que vimos el domingo en París, líderes de toda Europa y de la OTAN y de un montón de países condenándola. Al igual que lo que pasó el 11 de septiembre con las Torres Gemelas en Estados Unidos, generó también toda una persecución, miedo entre la población alentada por el mismo gobierno, mayores controles en los aeropuertos para otorgar visas, etcétera, etcétera, y todo un perfil, un estereotipo también de ciudadano que se perseguía. Suponemos que irá a pasar lo mismo, digo, en Europa por estos días, ¿no? Eso es muy peligroso, es muy violento y muy agresivo para tantas comunidades musulmanas que se encuentran en Francia, en Alemania, que son en los lugares donde más ha crecido la xenofobia en los últimos años. Esto le va a dar pie, digo, a que se acreciente la xenofobia. Es cierto, sí, pero creo que en este caso es peor, porque los ciudadanos, en Europa hay miles y miles de ciudadanos franceses, musulmanes, muchos luchando codo a codo con el Estado Islámico en Siria, y muchos que son realmente extremistas, esto es cierto, y existe el peligro del extremismo islámico, ¿no? Eso no hay que negarlo, pero también hay que tener mucho cuidado con este tipo de ataque a las libertades individuales, como bien decías. Creo que va a ser peor porque los franceses temen estar durmiendo con el enemigo. Por eso se estigmatiza toda la comunidad musulmana de manera injusta, por supuesto. Claro. Pero es cierto que hay muchos musulmanes de ciudadanía francesa, descendientes de inmigrantes que no se han integrado al sistema, que el mismo sistema no los ha integrado, y que ven en el yihadismo, en el terrorismo, ven una forma de vida, una forma de respuesta a la opresión, injustificada desde mi punto de vista, ¿no? Pero realmente existe, es un peligro mayor, pienso, el fanatismo islámico que lo que sucedió en Estados Unidos en 2001. Ajá. Barbie, buenas tardes, José Topelo lo saluda. Me queda resonando, bueno, una de las líneas que usted marcaba, digo, sin llegar a casos plenos de discriminación, de xenofobia, es verdad, estos hechos demuestran algo muy preocupante por parte de toda la comunidad mundial, que es la impasibilidad ante otros hechos de la misma magnitud y el valor humano. Usted marcaba lo que había sucedido en Yemen, y en este programa recordábamos que días antes y días después, algo así, más de 200 personas habían perdido en la vida en actos terroristas. Estos hechos, además de un análisis político de dónde ubicarnos o cómo entender y cómo comprender la postura de los países, los líderes en seguridad, entre comillas, habla también un poco de la impasibilidad del mundo ante determinados hechos. Lo marcábamos también con el fenómeno o con lo que los medios graficaban sobre el ébola, que había miles de cámaras sobre un posible infectado de ébola en los Estados Unidos, mientras 3.000 personas habían fallecido en el norte de Nigeria, por ejemplo, ¿no? ¿Lo leí así? Sí, es cierto. El mundo, quizás, más que no estar preparado para esto, pienso que Occidente lo ha, apoyando a las monarquías árabes del Golfo Pérsico que han intervenido en Siria, que han intervenido en Libia, y apoyando a grupos extremistas, han empeorado el fanatismo religioso. Y las principales víctimas, como decíamos hoy, son musulmanas. Y bueno, ahora Europa se ve también arrastrada a esto, que un poco ayudó a provocar. No tiene el 100% de la culpa, pero sí tiene gran parte de la culpa. El fanatismo religioso es una forma de dominación de las masas, de gente desesperada o de gente fanática. Pero sí, realmente una forma de ponerle fin a esto es principalmente no financiando guerrillas ni tampoco gobiernos que apoyan a grupos fanáticos, ni grupos extremistas, ni grupos terroristas. Pero el tema es complejo, no hay una solución al alcance de la mano. Una vez hecho esto, es muy difícil volver atrás. Sin embargo, se puede, como decía, dejar de este tipo de políticas de hacer, pero bueno, hay muchos intereses creados en torno a ello, por eso es tan complejo. Hablábamos por estos días también sobre este tema de la doble moral de los principales países de Europa, ¿no? Claro, sí, por un lado la marcha totalmente legítima en París, repudiando el terrorismo y repudiando el racismo que convocó más de 3 millones de personas, por un lado, y por otro lado, en la misma marcha, los líderes políticos europeos que ayudaron a crear este monstruo llamado Estado Islámico o grupos ligados a Al-Qaeda o grupos que han que están combatiendo en este momento en Medio Oriente contra regímenes laicos que no son afines a Europa o a Estados Unidos. Ha sido una muestra de doble moral, porque, por ejemplo, estaban los había embajadores y había ministros de países como Emiratos Árabes, por ejemplo, o Bahrein, que son países que directamente apoyan a estos grupos que están operando en Siria. Lo mismo estaba el primer ministro de Israel, que ha hecho también hace unos meses, ha provocado en Gaza una masacre. Lo mismo el presidente Hollande, que está interviniendo en Malí, en República Centroafricana y en Irak, por motivos geopolíticos, por motivos económicos, siempre en nombre de la libertad, de la democracia, y cuando sabemos que en realidad esto no es así, en Libia no fue así, se ve en este momento como luego de la caída de Gaddafi, que por más que haya sido una dictadura y no haya sido un gobierno democrático, en este momento las facciones islámicas que luchan por el poder entre sí han convertido a Libia y a la población en una vida totalmente caótica. Ahí se demuestra la doble moral de Francia, y en este caso de Francia, pero también de la Unión Europea, de la OTAN, de Estados Unidos. Maximiliano, muchísimas gracias, ha sido sumamente claro. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Maximiliano Sbarbi Osuna, él es periodista, analista internacional, escribe para la revista RT Russia Today.